Y cuando hablamos de temas de jazz tradicional, cuando hablamos de aquellas tradiciones que tienen muchísimos, muchísimos años, por ahí hay historias, historias que se cuentan, historias que la verdad que nos queda la duda si son reales, pero son simpáticas y se repiten como pasa en el folclore, en el tango, en el rock. Ocurre que hay una historia muy vieja de New Orleans que hablaba de un vendedor de helados que salía con su trombón, como el maestro que vende cualquier cosa y sale con el trombón también. Pero claro, este muchacho salía a la siesta de Nueva Orleans, que debe ser unos 50 grados al sol. Entonces, claro, para vender helados la gente estaba guardada en sus casas. ¿Qué hacía? Tocaba su trombón fuertemente, podríamos decir que fuerte y fiero, FF, y de esa manera lograba por lo menos despertarlo. Alguno le compraría, otro no. Dicen que los extorsionaba, se quedaba en la puerta tocando el trombón hasta que le compraban los helados, recién se iba. Bueno, era una técnica. De ahí se escribió este tema que se llama Ice Cream. Lo vamos a tocar a continuación. Por supuesto, hay una parte que ustedes nos pueden acompañar gritando, enfurecidos, como si estuvieran tocando el trombón en la puerta de su casa a las 3:30 de la tarde, un domingo. Y se van a dar cuenta de esa parte del tema, porque mientras el muchacho toca el trombón, nosotros intentamos gritar. Algunos no pueden porque tienen todavía el barbijo puesto, pero bueno. Este tema se llama Ice Cream, tiene un texto que cuenta más o menos esta historia. Y nosotros tenemos la suerte de tener casi como parte de la banda un invitado de honor cada vez que podemos hacer algún show importante, y este, la pucha, sí lo es.